Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Un caso de violencia policial se registró en la ciudad, en un barrio periférico, en las últimas horas, y fue denunciado por la víctima, el propio damnificado, quien solo dijo que la policía, luego de ingresar a su casa, matar a su mascota de un disparo y generar serios daños, roturas y pérdidas irreparables en su propiedad, le dijo que se había equivocado. Al parecer, un juez retirado denunció el robo de objetos de valor y señaló a un joven cuyo abuelo, de 67 años, resultó ser la víctima y quien relató a Radio de la Azotea lo sucedido. Entraron con violencia, lo primero que hicieron me le pegaron un tiro a una perra que tengo cruzada de dogo con policía, y después le pegaron el golpe a la puerta, estando la puerta sin pasador, nomás que con el picaporte, pudiendo pedirme permiso para entrar, yo no les voy a negar si yo no tengo nada. Me rompieron la puerta, me revolvieron todo. Me dejaron todo. Mi hijo había venido del campo, de que trabaja al lado de la polola, en una quinta, y me lo esposaron y me lo tiraron al suelo. Sí, después que me empezaron a revolver las cosas y lo esposaron a él, los dijeron que venían por las joyas del juez, y puñales y todo. Me hicieron desvestir la señora y mi nieta, que está acá presente. Me la llevaron de vestir y agacharse ahí en una despensa que tengo para mantenerme yo. Y le hicieron agachar, le hicieron sacar los corpiños. Sí. Y después a mí me apuntaron, yo estaba acostado, me apuntaron con un arma. Y estaba una perrita que tengo, una mascotita, que ella estaba conmigo en la cama, y los atropelló y me la apuntaban para matármela. El 26 de abril de 2013, 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron de manera ilegal al Hospital Borda. Sin una orden judicial, el taller protegido número 19 fue demolido, a pesar de una medida cautelar que lo protegía. Los efectivos desalojaron del lugar a trabajadores, internos, voluntarios y periodistas mediante una feroz represión que dejó 50 heridos y 8 detenidos. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Martín Alderete, abogado querellante en la causa y miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, quien sostiene que la resistencia en el Borda marcó un fuerte precedente para futuras avanzadas del gobierno de la ciudad. Yo creo que después de cómo le salió lo que fue, digamos, todo el conflicto del Borda, incluida la represión, entiendo, digamos, con ese tipo de lógicas nunca está nada garantizado. Lo que sí ellos saben es que frente a cualquier avanzada contra el Borda va a haber respuesta, va a haber resistencia, como en ese momento la hubo desde todos los planos, inclusive desde el plano legal. Incluso la justicia de la ciudad había finalmente, incluso después de la represión del Borda, dictaminó que los planes del gobierno para la demolición eran absolutamente ilegales. Con lo cual, no es un tema sencillo para el gobierno de la ciudad poder avanzar en el marco de lo que significó y sigue significando el conflicto del Borda, ¿no? Autoridades de varias comunidades originarias y pobladores en general de la comarca del Bolsón se manifestaron pacíficamente en el edificio municipal y permanecieron en el lugar por más de 24 horas. Fue en solidaridad con la caravana que partió desde Bariloche bajo el lema "Estamos vivos, por eso caminamos", y que recorrió más de 800 kilómetros hasta Viedma para rechazar el nuevo código de tierras impulsado por el gobernador de Río Negro, Alberto Benetirnec. Durante el informativo de la mañana La Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Elisa Ose, mujer mapuche, quien participó de la manifestación y expresó su repudio frente a las intenciones del gobernador, que busca entregar las tierras a terratenientes, inmobiliarias, mineras y petroleras extranjeras, desconociendo los derechos de pobladores rurales y pueblos originarios. bien temprano llegamos con varias comunidades, comunidad la Huayteca, el Lonco Domingo Coyueque está, digamos, liderando esta acción, junto con el Lonco Valeriano Cayún del Lago Puelo, que también está acompañando este proceso, junto también al Lonco Anticura de la zona de la Cuesta del Ternero, y otros también que se han enterado y que han venido a aquí a acompañar nuestro reclamo. Con respecto al nuevo código de sierra, le expresamos nuestro repudio, nuestro rechazo absoluto, avasalla nuestros derechos, legitima los desalojos, legitima la minería, legitima unidades productivas, que significa la licitación de la tierra, de a quien que pague más, a realizar actividades productivas que son en detrimento de nuestra naturaleza. Estaba diciendo el 11 domingo hace poco rato, estaba contando cómo surgió la ley 2287, que hoy con este nuevo código de tierra va a quedar derogada. No solo la 279 va a quedar derogada, también la 2287. ¿Cómo se logró la ley 2287? Por la participación de toda la gente luego de la nevada del 84. La gente tomó conciencia, se reunió, se autoconvocó y también llegó a Viedma y también lograron la ley integral de indígena, la 2287. Fue un proceso histórico importantísimo para nuestro pueblo. Gracias a los abuelos, las abuelas y gente que hoy no está, hicieron que hoy tengamos esos derechos adquiridos. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.